Aleluya. Mi amiga está muy contenta hoy. Yo creo que esa va a ser pentecostal. Estaba celebrando los números. Fíjate. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te doy gracias por tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, el tema de hoy era depresión y esperanza. Depresión y esperanza. Estoy tratando de completar un tremendo testimonio y conferencia que hubo el martes. Hay tres clases de depresión: la depresión distímica, la depresión mayor y el desorden bipolar. La depresión distímica es una tristeza y ansiedad prolongada y permanente. La depresión mayor es una caída emocional de mayor intensidad. Y el desorden bipolar tiene dos características: la manía o euforia y la depresión, que es ansiedad y tristeza. Bueno, los síntomas casi todos ustedes lo conocen, pero los voy a repetir: tristeza, baja estima, dolor existencial, deseos de llorar, sudores fríos, ataques de pánico, ansiedad. Ansiedad quiere decir miedo difuso. Ideas negativas, desequilibrio del sueño y pensamiento suicida. Falta de apetito o aumento o pérdida de peso. Ahorita vamos a orar por una hermanita que me dieron que no está durmiendo bien. Ya mismo, cuando hagamos el llamado. Cambios en el interés sexual. Falta de interés en la apariencia. Tensión emocional o estrés. La persona necesita ser medicada por un doctor. Son desbalances químicos que surgen en el cerebro. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene la depresión? De experiencias negativas de la niñez. La causa principal son los desbalances químicos, pero vienen de las experiencias negativas de la niñez, de frustraciones y traumas, cuando no se consiguen las metas. Es también hereditaria. La depresión es hereditaria, y de pérdidas y acumulaciones y pérdidas. Pero en esta mañana, yo quería empezar por ahí, pero quiero decirle que no hay nada que la experiencia personal con Dios no pueda derrotar. La experiencia personal con Dios lo derrota todo. Alabado sea el Señor. Pero todo. Esa ha sido la clave de mi práctica clínica, que cuando se me trancan las cosas, los pongo en las manos del Señor. La verdadera, quiero darle las gracias a Silva, démele un aplauso a Silva, que hace un trabajo formidable. La verdadera felicidad solo la da Cristo. Aleluya. En estos días me encontré con una persona recién convertida que no es de esta iglesia. Y estaba tan contenta. Una persona que está sola. Y me decía: la soledad me estaba matando, pastor. Pero desde que acepté a Cristo, me siento feliz. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor. El cristiano tiene que aprender a centrarse en la familia, en la felicidad y en el evangelio. No soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Olvídese de tanto problema. El hombre siempre tiene problemas. Mira esa llamada que me le hicieron a Manolo estando aquí. Dios los ayude, Dios los ayude. Aleluya. Pero lo que es muy importante es que usted se centre en su familia, en la felicidad y en el evangelio. ¿Usted sabe por qué en el evangelio? Porque somos peregrinos aquí. Mi hogar lejano está. Amén. ¿Cuántos creen que somos peregrinos aquí? El problema más grande de la depresión es lograr vencer tu propia mente. Ese desbalance químico en el cerebro trae lo que se llama unos pensamientos alocados. Pero yo en esta mañana te digo, hay que vencer tu propia mente. Amén. Y si algo hace feliz al hombre es el matrimonio. El hombre no nació para estar solo, pero eso se va complicando. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Porque hay matrimonios que se convierten en unos matrimonios problemáticos. Pero no hay nada que haga más feliz al hombre que tener un matrimonio feliz. Levante sus manos y alabe a Dios. Conseguir el verdadero amor. Ese que todo lo cree, todo lo soporta. Qué lindo. Cuando usted está rodeado de amor, amor de su esposa, amor de sus hijos. Aleluya. No hay nada más extraordinario. Alabado sea el Señor. Aprenda a perdonar. Hay gente que lleva un rencor, mire, 40 años, 50 años. Perdone. Perdónese. Y empiece de nuevo. Yo tuve una paciente que vivía la vida destruida, porque la tesis de ella era que como no le dio la pastilla a tiempo a su mamá el día que murió, ella la mató. Oiga, y yo no la podía convencer, así que me tuve que ir al expediente, buscarle el expediente, un trabajo tremendo que valía miles de dólares. Por cierto, no los cobré. Porque si hubiera ido a cobrar lo que valía, imagínense. Oiga, pero descubrí que la pastilla que le estaban dando era porque estaba diabética. Y ella murió de un ataque al corazón. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Y ella echándose culpas que no eran de ella. No se eche culpas que no son suyas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra clave de la vida es balance. Balance. Esa es la palabra clave de la vida. Oiga, cuando uno viene a la iglesia el domingo, viene contento, viene feliz, porque Cristo es parte de nuestro balance. Aleluya. Cuando yo estaba por allá de vacaciones, siempre que estoy de vacaciones, y William lo sabe, porque William ha estado de vacaciones conmigo. William a veces me decía, ¿para dónde vamos, pastor? Yo le dije, no vamos para ningún sitio hasta que no, mire, nos sentemos aquí, leamos la Biblia, oremos y alabemos al Señor, porque hoy es domingo, día del Señor, y el primado se lo vamos a dar al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Esa palabra es balance. Balance. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Amén. Pertenecer a una comunidad terapéutica como esta es una bendición. Ahora mismo Manolo salió y yo me dejó la preocupación a mí. Pero yo quiero decirles a todos ustedes, amén, que no hay nada como una comunidad terapéutica. Lo detuvimos todo para orar por él, para orar por su hijo, para orar por Mirta, que no está preparada para lo peor, porque las madres nunca están preparadas. Pero esa comunidad terapéutica que te dé el abrazo, que te levanta los brazos, que te dice, no temas, yo te ayudo. Como dice el Señor con nosotros, no temas, yo te ayudo. ¡Aleluya! Y finalmente, oiga, rompí récord. Un mensaje de una hora. Trabajo útil y la disciplina. El trabajo útil y la disciplina. Usted se mete a ayudar en la iglesia, ayuda en la cafetería, ayuda donde eso es maravilloso, maravilloso. Alabado sea el Señor. El Señor te dice en esta mañana, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Que me fortalece a mí, que te fortalece a ti. La hermana Nereida Román dice que no duerme de noche. Ella está aquí. ¿Dónde está Nereida? Pase por aquí que vamos a orar por usted. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si usted se deprime mucho, venga aquí, quiero orar por usted. No hay nada que la palabra de Dios no pueda vencer. Alabado sea el Señor. Una vez yo tenía una paciente, le asignamos Risperdal, le asignamos Meyaril, le asignamos qué sé yo cuántas pastillas y cada día estaba peor. Y un día me cogió a mi caliente y le dije que usted no tiene fe. Y me dijo, sí, yo tengo fe. Usted debe orar por mí. Yo oré por ella con fe. Y entonces le di unas pastillitas que nosotros tenemos de colores para que la gente crea que le estamos dando, pero no le estamos dando nada. Y ese día yo tenía tanto coraje que le dije, bébasela de dos colores, mire. Azul, colorada y negra, ahí las tiene. Que con esto se va a sanar. Y cuando llegó la semana siguiente, Dios te bendiga, María. Cuando llegó la semana siguiente, me dijo, estoy bien. La sanó el Señor. Dime, María. ¿Tu hermano? San Juan Capestrano. Ah, no, se agredió, eso es que está loco. Está loco, hay que ayudarlo. Vamos a orar por estas vidas. Amén. Ayúdame, Matías, a orar aquí. Y si está, aleluya. Fausto, ¿no está por ahí? Yo creo que sí, que está. Aleluya. Aleluya, créale a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Súbete un poquito aquí. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo declaro sano. Sano. Sano. A la gloria de